A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Este domingo estaremos escuchando al troesma Osvaldo Pugliese, el arquitecto del tango, como también le llamaban. Ayer, hoy, mañana, siempre Pugliese, sinónimo de un tango depurado, desde la marcación a la tradición, pasando a la vanguardia, sin perder su estilo, naturalmente. Y en ese estilo nos muestra este disco con diferentes épocas en el tango. Primeramente un tango del bandoneonista Armando Pontier, A los amigos. El siguiente tango pertenece a Emilio Barcarce, La Bordona. El título se refiere a las notas graves del piano o la guitarra. Barcarce se inspiró en las notas graves de la guitarra cuando aborda una milonga. Él usa este concepto musical al comienzo de su tema. Escuchemos La Bordona. Thank you. Ahora Pugliese nos presenta su versión del tango Chiqué, del bandoneonista Luis Brignolo, estrenado en 1920 en el local La Olla Popular. Chiqué es algo así como hacerlo con disimulo, con elegancia. Palabra que Brignolo le escuchó a una bailarina francesa diciéndole a su pareja de baile. La palabra le gustó al bandoneonista y con él bautizó su tango recién estrenado, Chiqué. Llegamos por unos minutos este disco para recordar a Pugliese con su orquesta de los años 40, junto a uno de sus cantantes, el famoso Tano Morán, Alberto Morán, el cantante de mayor altura por esos años. Su pinta ganadora, su físico atractivo, su impecable terno cruzado con dos botones, todo aquello causaba un furor dentro del público femenino que asistía a un espectáculo de la orquesta. Las mujeres, en una euforia, le tiraban al cantante sus prendas, en un éxtasis de histeria. El tango de Óscar de la Fuente y letra de Luis Rubinstein en la siguiente pista, Ojos Tristes. Thank you. esquina junto al buzón como dejando una queja. Y tras la lluvia fina, corazón llora su pena vieja. Hay una angustia y un recuerdo de tiempo atrás, dos trenzas negras, los ojos que no están más, los ojos que eran tristes como un adiós y que no vuelven jamás. Nunca pensó que tras de su beso llegara el olvido y matara su embeleso. Llegó el otoño con su carga de hastío y el desamor llenó mi alma de frío. Frío sin fin de mi dolor, pena de haber dejado en un beso tu inútil regreso. Y el otoño la llevó. Angustia y un recuerdo de tiempo atrás, dos trenzas negras y unos ojos que no están más, dos ojos que eran tristes como un adiós y que no vuelven jamás. Avanzamos varios años para encontrarnos con la voz más representativa de los últimos años de la orquesta de Don Osvaldo, Abel Córdova, que encajaba muy bien con los arrastres de la orquesta. Su voz arrastraba las palabras. Por ejemplo, en el tango Después de Hugo Gutiérrez, comienza cantando Después, pero pareciera que dijera Después en ese arrastre de las palabras. En la letra, Homero Manzi. Escuchemos Después. Anticipo del final en un oscuro nubarrón, luego irremediablemente tus ojos tan ausentes llorando sin dolor. Y después la noche enorme en el cristal y tu fatiga de vivir y mi deseo de luego tu piel como de nieve tiene la ausencia leve tu pálido final. Todo retorna del recuerdo, tu pena, tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido. Paso que vuelve del fracaso, canción hecha en pedazos, que aún es canción. Sombra, paso que vuelve del fracaso, canción hecha pedazos que aún es canción. Volvemos con el disco de diferentes épocas, con la orquesta de Don Osvaldo Bugliese. El siguiente tango se remonta a 1955, de la autoría de Astor Piazzolla, de su primera estadía en Francia. Escuchemos Marrón y Azul. Cerramos este encuentro con Bugliese con ese hermoso tango del bandoneonista Vicente Santa Cruz. Cada vez que escucho este tango, pienso que muchos autores de aquella época, los albores del tango, fueron inspirados en oberturas, zarzuelas u operetas que compañías solían traer a Buenos Aires por aquellos años. Escuchemos Unión Cívica. Thank you.